Hi, this is John Lennon. And this is Yoko. And the Elephants. The one-to-one benefit concert for the children of Willowbrook is sold out. So, we're announcing a special matinee performance. It happens at 2 o'clock. Also on Wednesday, the 30th of August. Tickets are on sale right now at Madison Square Gardens and at all Ticketron outlets. Right on! Come together! Aquí comienza La Caverna de los Beatles. Conduce Héctor Legorreta. Episodio 7 de la temporada 4. Power to the People. I'm Christina Fan live at the Save Mart Center, where lines of fans are already gathering to see Sir Paul McCartney tonight. We'll have live details coming up in minutes. Okay, welcome to the opening night of our new show. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, en todas las latitudes en donde nos escuchan. Les doy la bienvenida a nuestro séptimo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, que es, a su vez, nuestro 45º episodio consecutivo. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en X, antes Twitter, en @HGLC. En el episodio de hoy, hablaremos del lanzamiento de la caja conmemorativa Power to the People Deluxe Box de John Lennon. Tendremos todos los detalles. También revisaremos los detalles de las exposiciones fotográficas de Paul McCartney, que se realizarán en Estados Unidos y Londres. También hablaremos del concierto de los Beatles en el Shea Stadium, el cual cumplió 60 años de haberse celebrado. En la efeméride de Beatles, hablaremos de la declaración de John Lennon, afirmando de que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. En la sección Sing My Song, abordaremos la canción I Saw Her Standing There, publicada en el álbum Please Please Me, en 1963. Y así arrancamos nuestro episodio de hoy, con el rock mix número 2 de la canción Power to the People, de John Lennon, grabada en los estudios Ascot Sound en Tintenhoek, en Tittenhurst Park el 22 de enero de 1971. Comenzamos. People. song. El pasado jueves 14 de agosto, en las redes sociales de John Lennon, pudimos ver de que se anunció el lanzamiento de la caja deluxe Power to the People, que bueno, es toda una serie de recopilaciones, de las cuales hablaremos más en un momento. Para empezar, tenemos que hablar de que hay varias presentaciones, varias versiones de esta caja. Tenemos la caja deluxe con 9 CDs, 3 Blu-ray, un libro conmemorativo de tapa dura de 204 páginas, póster de periódico, 2 postales, 12 pegatinas, 2 réplicas de entrada de los conciertos, pases para el backstage y el after show. Bueno, esto es lo que contiene la caja deluxe. Luego tenemos una caja de 4 LPs de vinilo negro, audiófilo de 180 gramos. Hay otra presentación más de 2 LPs de vinilo verde transparente. Hay otra presentación más de vinilo negro audiófilo de 2 LPs y 180 gramos. Otra presentación de 2 CDs y una presentación más de 1 CD. Antes de leer lo que dice el comunicado oficial o la presentación oficial de la página de johnlennon.com, hay que señalar de que, bueno, parte de lo que viene en esta caja ya lo habíamos comentado en un episodio de la primera temporada de este podcast acerca de la controversia que hubo con la box set. Parte de esta caja es lo que iba a ser la box set especial del 50 aniversario del álbum Sometime in New York City, que al final no se publicó por las resistencias que habían en Universal Music sobre la canción Woman is the Nigger of the World, que querían que el título viniera censurado, viniera con una N y un asterisco, a lo cual tanto Yoko Ono como Sean Ono Lennon se opusieron y dijeron: si no va la canción con el título completo, no se publica. Y al parecer todo indicaría de que al final se resolvió la controversia 3 años después. Y bueno, al final sí se va a publicar, pero se va a publicar junto con el concierto One on One, del cual tuvimos pues hace algunos meses la proyección en varios cines de Estados Unidos, de Europa, y aquí en México una proyección, bueno, hubo como 2 o 3 proyecciones nada más, fue único día en Cinépolis, en algunas salas únicamente aquí en México. Entonces, bueno, parecía que al final se resolvió y todo va en una sola, en un solo box set. Ahora, ¿qué es lo que dice la página oficial de John Lennon? Bueno, dice: poder para el pueblo. Y comienza la presentación. El activismo político de John Lennon y Yoko Ono y su temprana era en la ciudad de Nueva York se exploran y celebran en un enorme box set de 12 discos, Power to the People, que saldrá el 10 de octubre de la mano de Universal Music Group. Compilado, mezclado y seleccionado por el equipo de Ultimate Collection, 5 veces ganador del premio Grammy, dirigido por el productor Sean Ono Lennon, Power to the People presenta 31 pistas en vivo completamente remezcladas de los One to One Concerts, los únicos conciertos de larga duración de John Lennon después de The Beatles, y sus shows finales con Yoko Ono. El Super Deluxe Box Set incluye 92 pistas adicionales, entre ellas New York City, una versión reimaginada y recientemente remezclada de su álbum políticamente cargado de 1972, Sometime in New York City, además de pistas inéditas que incluyen demos, tomas descartadas, grabaciones caseras, sesiones de improvisación en estudio, mezclas Evolution, presentaciones en vivo adicionales y más. Power to the People se estrena con la versión inédita y remezclada de Come Together del concierto One to One, la segunda de las dos presentaciones de ese día. John y Yoko, acompañados por la banda Elephant's Memory y el baterista Jim Keltner, interpretan una versión fulgurante del clásico David Roth de los Beatles. Power to the People Deluxe Edition es una colección exhaustiva y cuidadosamente compilada de 123 pistas, que incluye 90 pistas nunca antes escuchadas e inéditas, que narra la era más política de John y Yoko. Ahora viene la pregunta importante. ¿Qué contiene los 9 discos de la Deluxe Box Set Power to the People? Disco número 1, el concierto One to One, espectáculo híbrido, es decir, lo mejor de todo el concierto. Bueno, son 17 pistas en las cuales se mezclan el espectáculo de la mañana y el espectáculo de la tarde. Luego el CD 2 viene el concierto de la tarde completo, sin ediciones pues, bueno, lo más íntegro posible. En el CD 3 viene el concierto One to One, el show nocturno. En el CD número 4 viene New York City, las mezclas definitivas, Ultimate Mixes. Y bueno, estamos hablando de que viene una nueva mezcla del álbum Something in New York City. Y bueno, ya sabemos cuáles son los 10 tracks o los 9 tracks que contiene este álbum. En el CD 5 viene lo que es el documental, The Evolution Documentary de New York City. Y bueno, será algo parecido a lo que ya hemos visto en las cajas de John Lennon Plastic Ono Band, de Imagine y de Mind Games. En el CD 6 viene los ensayos de estudio del álbum New York City. Aquí tenemos varias pistas, algunas ya se habían escuchado en bootlegs, otras no. Por ejemplo, tenemos Honey Don't, tenemos Roll Over Beethoven, tenemos I Did Shame. Esas ya se habían escuchado, Don't Be Cruel y Hound Dog, también ya se había escuchado en bootleg. Entonces, bueno, tenemos 16 tracks de ensayos que se hicieron durante las grabaciones o durante las sesiones de New York City. Y viene también lo que son Element Mixes de ese álbum, que son 4 Element Mixes únicamente. Sister of Sisters, Born in a Prison, The Look of the Irish y Angela. En el CD7 viene ensayo en vivo número 1. Vienen 6 tracks. Los dos primeros son del concierto Peace and Love for Christmas para UNICEF del 15 de diciembre de 1969, que incluyen Cold Turkey y Don't Worry Kyoto. Los otros 4 tracks, que es Well Baby Please Don't Go, una sesión de ensayo, Scumbag y Au. Esas igual ya se conocían porque venían en el CD2 o en el LP número 2 de la edición original de Sometime in New York, pero ahora vienen en el CD número 7. Luego en el CD número 8 vienen otros ensayos en vivo. Viene por primera vez completo el concierto del en vivo por John Sinclair, por la libertad de John Sinclair, en Michigan, del 10 de diciembre de 1971, donde se tocaron Attic State, The Look of the Irish, Sister of Sisters y John Sinclair. Continúa este CD, viene también el concierto completo de en vivo a beneficio de las familias de las víctimas de la correccional de la prisión de Ática, del Teatro Apollo en Harlem, Nueva York, el 17 de diciembre de 1971, en la cual se interpretó Attic State, Sister of Sisters e Imagine. Al respecto hay que mencionar que, bueno, estos dos conciertos ya se conocía una parte porque ya había sido publicada de forma oficial en la John Lennon Anthology, pero bueno, en aquella ocasión lo publicaron editado. En esta ocasión se publica de forma íntegra, completa. Track 8, 9 y 10 vienen los tracks interpretados en vivo con David Frost el 16 de diciembre de 1971, que son Attic State, Sister of Sisters y John Sinclair. Y bueno, finalmente vienen tres tracks más, el 11, 12 y 13, Imagine, No or Never y Give Peace a Chance, en el Teletón de Jerry Lewis el 4 de septiembre de 1972. De esta parte también venía una edición en la John Lennon Anthology, pero únicamente se escuchaba la parte final de Give Peace a Chance y la parte final donde corean a John y Yoko en el Teletón. En esta ocasión se publica por primera vez de forma oficial las tres canciones que interpretaron John y Yoko. Y bueno, finalmente en el CD 9 vienen grabaciones caseras en el Hotel San Regis en Nueva York el 10 de septiembre de 1971. Aquí la duda que existe es qué tan completas van a venir las canciones, porque todo esto ya se conoce por bootlegs, pero pues no sé, o sea, muchos de los tracks vienen cortados en las bootlegs. No sabemos si en este venga igual, o sea, digamos que es el único material que se tiene, o bien ya vienen completos los tracks. Vienen las grabaciones entonces caseras en el Hotel San Regis, 10 de septiembre de 1971, las del 27 de octubre de 1971, las del 10 de diciembre de 1971 en Campus Inn en Ann Arbor, Michigan, y las grabaciones de igual ese mismo día. Son 33 demos de John Lennon que vienen en esta deluxe box set. Entonces muchas cosas ya se conocen, evidentemente van a venir con mejor calidad, van a venir remasterizadas, lo cual pues evidentemente da un plus. Hasta aquí el tema de la caja deluxe de Power to the People, John y Yoko, Plastic Ono Band, con la Elephant's Memory e invitados especiales. Y bueno, como tema central, repetimos, el concierto One to One en Nueva York en 1972. I got a few favorites. This is one of them. Let's go. Because she just looks so serene. And she just got a great sort of feel about her with the headscarf and everything. She's just an ordinary New Yorker. I love her reaction. And then I like this picture of the carpet. It's the first time we'd seen anything like that. You know, come from England, you didn't see cops with guns. So this was, I was quite lucky it just drew right up beside the car. La exposición de fotografías de Paul McCartney 1963-1964, Eyes of the Storm, sigue pues visitando diferentes galerías a lo largo de Estados Unidos. En esta ocasión, en la página de paulmccartney.com se anuncia que será inaugurada en el First Art Museum de Nashville, Tennessee. Y bueno, hay un comunicado al respecto en la página de Paul McCartney, y tanto en las redes de Paul como en la página se dio a conocer esta noticia el pasado 8 de agosto de 2025, y menciona que el Museo de Arte Frist anuncia Paul McCartney Photographs 1963-64 Eyes of the Storm en exhibición del 7 de noviembre de 2025 al 26 de enero de 2026. Y comienza el comunicado. El Museo de Arte Frist presenta fotografías de Paul McCartney 1963-64, Eyes of the Storm. Una mirada sin precedentes al extraordinario archivo de fotografías recientemente descubiertas, tomadas por Paul al inicio de la Beatlemanía. Organizada por la National Portrait Gallery de Londres, la exposición se podrá visitar en las galerías superiores del Frist del 7 de noviembre de 2025 al 26 de enero de 2026. Las entradas anticipadas estarán disponibles a partir del miércoles 8 de octubre. Eyes of the Storm ofrece una oportunidad íntima e histórica para contemplar casi 300 fotografías tomadas por Paul entre diciembre de 1963 y febrero de 1964. Junto con una selección de material efímero que contextualiza la historia que narran. En estos tres breves meses, los Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr pasaron de ser la banda más popular de Gran Bretaña a convertirse en un fenómeno cultural internacional sin precedentes. Las fotografías de esta exposición, tomadas por Paul con su propia cámara, ofrecen una perspectiva personal única de lo que era ser un Beatle, desde conciertos en Liverpool y Londres hasta actuar en The Ed Sullivan Show en Nueva York para una audiencia televisiva sin precedentes de 73 millones de personas. Continúa el comunicado. Extraídas del archivo personal de Paul, la mayoría de estas imágenes eran inéditas en esta visita a la exposición. Nos permiten experimentar el vertiginoso ascenso de los Beatles desde una exitosa banda regional hasta el estrellato mundial, a través de la mirada de Paul. En una época en la que tantos objetivos los enfocaban, esta perspectiva, desde dentro, ofrece una nueva perspectiva sobre la banda, sus experiencias, los fans y los inicios de los años 60. Mark Scala, curador jefe del Museo de Arte Frist, señala: "Hay algo maravillosamente revelador en estos vistazos tras bambalinas de músicos que creíamos conocer tan bien. Lo que destaca no es solo la dulzura e inmediatez de las imágenes, sino la comprensión intuitiva de McCartney para crear una imagen cautivadora. La fotografía revela la intensidad de la gira y los largos días dedicados a ensayos, en hoteles y en la carretera, seguidos por los medios de comunicación en cada etapa. Evocan un álbum familiar cariñoso, que retrata a sus compañeros de banda, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, en un momento en que sus vidas estaban cambiando irrevocablemente", escribe Rosie Brodley, jefa de exposiciones de colecciones y curadora principal de colecciones del siglo XX en la National Portrait Gallery de Londres. Cuando McCartney aparece en las fotografías, le había entregado su cámara a un miembro del equipo de los Beatles, lo que nos permitió capturar destellos de él actuando en el escenario o posando para fotos. En el audioguía de la exposición, los visitantes podrán escuchar las reflexiones personales de Paul sobre obras seleccionadas. Durante la exposición en Nashville, la programación pública incluirá mesas redondas, talleres de fotografía, presentaciones musicales y proyecciones de películas. McCartney got back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Dos días después del anuncio anterior, el 10 de agosto, en la página de paulmccartney.com también se volvió a publicar otra nota. La nota tiene por título Gagosian London exhibirá fotografías de Paul tomadas durante los inicios de la Beatlemanía y menciona el texto. Del 28 de agosto al 4 de octubre de 2025, Gagosian Londres, ubicado en 1719 Davis Street en Londres, se complace en presentar Rear View Mirror, Liverpool, Londres, París, una exposición de fotografías de Paul que se inaugura el 28 de agosto en la Galería Davis Street de Londres. Las obras narran la historia de Paul y sus compañeros Beatles a medida que su reputación se extendía más allá de Liverpool y Hamburgo, entre diciembre de 1963 y principios de febrero de 1964. Cada fotografía fue tomada con la cámara Pentax de 35 mm de Paul, adquirida a finales de 1963, aproximadamente en la época en que se acuñó el término Beatlemanía para describir la histeria colectiva sin precedentes que seguía cada movimiento de la banda. Vistas desde la perspectiva de Paul, protagonista y observador a la vez, sus fotografías, una mezcla de fotogramas individuales y obras de múltiples imágenes constituyen una contribución singular al registro visual de la década de 1960, una década cultural y socialmente transformadora. Tomadas con una franqueza modesta, las sombras en Davis Street ofrecen un relato íntimo de la banda durante sus giras por el Reino Unido y París, en las semanas formativas previas a su primera visita a Estados Unidos. Muestran los momentos intermedios vinculados a eventos clave en la trayectoria de los Beatles, su gira por el Reino Unido en otoño de 1963, su primera como cabezas de cartel, su aparición en el programa de Jukebox Jury de la BBC, que alcanzó un récord de 23 millones de espectadores, The Beatles Christmas Show, que amplió enormemente su atractivo, y su residencia de 3 semanas en el Teatro Olimpia de París, un temprano campo de pruebas. Remasterizadas a partir de negativos y hojas de contacto originales que se creían perdidos hacía más de medio siglo, cada una de las obras ha sido firmada de forma destacada por Paul, publicada en una edición pequeña y enmarcada en un perfil personalizado de su diseño. Rearview Mirror, Liverpool, Londres, París, sigue a la presentación debut de Paul en la galería a principios de este año en Gagosian Beverly Hills y coincide con la exposición itinerante Paul McCartney Photographs 1963-64 Eyes of the Storm, que se inauguró en la National Portrait Gallery de Londres en 2023 y que actualmente se exhibe en el Young Fine Arts Museum de San Francisco hasta el 5 de octubre de este año. It was like this whole momentum was going, you know, that had been going for years, and it just kept rolling. You know, we were playing stadiums. You know, that was in the days when people were still playing the Finsbury Park Astoria, you know, and to play at Shea Stadium. Shea Stadium. Shea Stadium. Shea Stadium. Shea Stadium. Gentlemen, honored by their country, decorated by their queen and loved here in America. Here are the Beatles. El 14 de agosto de 2015, la revista Rolling Stone publicó, dejando de lado festivales como Woodstock y Monterrey, no hay concierto más famoso en la historia del rock and roll que el que tuvieron los Beatles en el Shea Stadium, un lugar naranja y azul destartalado frente a 56.000 personas, en su mayoría adolescentes, el 15 de agosto de 1965. Es un concierto que incluso se podría calificar de infame, por todos los malentendidos que ha generado a lo largo de los años, con un viejo dicho tras otro repitiéndose como loros en las distintas historias del rock. Si has visto las imágenes, sabes que los Beatles estaban en un escenario destartalado en un diamante interior, con los gritos lloviendo desde todas partes. La banda se ríe como loco, intercambia miradas de mierda, pueden creer que esto esté pasando, y se burla con las presentaciones de las canciones repetidamente. Este es, digamos, el tercer y último momento definitorio de la Beatlemanía después de Ed Sullivan y A Hard Day's Night, álbum y película, ambos, y tal como lo habían estado haciendo en el Shea, hicieron esa cosa especial y endémica de los Beatles: tomar posesión del futuro mientras parecen estar en plena posesión del presente. Hasta aquí lo dicho por la revista Rolling Stone. Cabe señalar que el concierto del Shea Stadium estableció un récord mundial de asistencia y recaudación bruta. Los Beatles embolsaron $160,000 de los $304,000 que se recaudó en taquilla. El evento fue promovido por Sid Bernstein y se desplegaron 2,000 agentes de seguridad para controlar a la multitud. Según Dave Spensen, autor del libro The Beatles at the Shea Stadium, Bernstein tenía un antecedente inmediato en la mesa. La mayor multitud que Elvis había tenido en un estadio fue de 26.000 personas en el Cotton Bowl, dice Spensen. Los Beatles tuvieron que llenar el Shea con más del doble. The next song that we'd like to sing now is one which was our last but one record, the one before this. On the record, this is called Ticket to Ride. Thank you. I was just talking to a reporter, but she also happens to be a friend of mine and the rest of us. At home, it was a sort of in-depth series she was doing. And so I wasn't really thinking in terms of PR or translating what I was saying. It was going on for a couple of hours, and I just said it as just to cover the subject, you know. And and it really meant what, you know, I didn't mean it the way he said it. That's amazing. It's just so complicated. It's gone out of hand, you know. But I just meant it as that the Beatles, I wasn't saying the Beatles are better than Jesus or God or Christianity. I was using the name Beatles because I can use them easier. And I was using, you know, because I can talk about Beatles as a separate thing and use them as an example, especially to a close friend. But I could have said TV or cinema or anything else that's popular, or motor cars are bigger than Jesus. But I just said Beatles because, you know, that's the easiest one for me. I just never thought of repercussions. I never really thought of it. I wasn't even thinking, even though I knew she was interviewing me, that she was going to, you know, that it meant anything. Tras volar desde Londres vía Boston, los Beatles aterrizaron el 11 de agosto de 1966 a las 16:55 horas en Chicago. Nos llevaron al hotel Astor Tower, donde se alojaban esa noche y donde se organizó apresuradamente una rueda de prensa. El tema principal de la rueda de prensa fue los recientes comentarios de John Lennon sobre que los Beatles eran más populares que Jesús. En marzo de 1966, el periódico London Evening Standard publicó una entrevista con John Lennon, titulada ¿Cómo vive un Beatle? John Lennon vive así, escrita por Maureen Clipp, amiga de los Beatles. En el artículo, John declaró: el cristianismo desaparecerá. Desaparecerá y se hundirá. No necesito discutirlo. Tengo razón y se demostrará que la tengo. Ahora somos más populares que Jesús. No sé qué desaparecerá primero, si el rock and roll o el cristianismo. Jesús era bueno, pero sus discípulos eran tontos y comunes. Es su distorsión lo que me arruina la idea. Aunque esta declaración pasó en gran medida desapercibida en el Reino Unido, su recepción en Estados Unidos fue una historia distinta. John intentó explicar el motivo de sus comentarios en la conferencia del 11 de agosto, afirmando que no quería generar controversia. Finalmente, se disculpó. A finales de julio, el comentario de John llamó la atención de dos DJs de Alabama, Tommy Charles y Doug Lawton, de la emisora de radio WAQY. Horrorizados por la afirmación de que los Beatles son más populares que Jesús, iniciaron una campaña instando a los oyentes a descartar o incinerar los álbumes de la banda. Su emisora fue una de las primeras en boicotear a los Beatles, calificándolos como la sensación británica que amasó fortunas gracias a sus jóvenes admiradores. Incluso convocaron a un Beatles Board In, coincidiendo con el inminente concierto de la banda en Memphis. Este sentimiento se extendió rápidamente y numerosas emisoras de radio se unieron al boicot. Para agosto de 1966, las fervientes protestas, principalmente en el sur de Estados Unidos, provocaron la quema de recuerdos de los Beatles. Desde una perspectiva comercial, esta reacción amenazaba con poner en peligro la inminente gira estadounidense de los Beatles, que comenzaba el 12 de agosto de 1966. Reconociendo la gravedad, Brian Epstein, representante de los Beatles, viajó apresuradamente a Nueva York el 5 de agosto de 1966. Ahí en el Hotel Americana, abordó la controversia en una conferencia de prensa televisada. En la conferencia de prensa, Lennon dijo: supongo que si hubiera dicho que la televisión era más popular que Jesús, me habría salido con la mía. Lamento haber abierto la boca. No soy antidios, anticristo ni antirreligión. No lo estaba criticando. No estaba diciendo que seamos más grandes ni mejores. Recalcó que había estado comentando como otras personas veían y popularizaban a los Beatles. Describió su propia visión de Dios citando al obispo de Woolwich, no como un anciano en el cielo. Creo que la gente llama a Dios es algo que todos llevamos dentro. Insistió en que no se estaba comparando con Cristo, sino intentando explicar el declive del cristianismo en el Reino Unido. Si quieren que me disculpe, concluyó, si eso los hace felices, entonces vale. Lo siento. Los periodistas respondieron con compasión y le dijeron a Lennon que la gente del cinturón bíblico era bastante conocida por su actitud cristiana. Apaciguado por el gesto de Lennon, Tommy Charles canceló la hoguera de los Beatles de WAQE, que estaba previsto para el 19 de agosto, fecha en que los Beatles debían actuar en el sur. El periódico Vaticano Le Observatore Romano anunció que la disculpa era suficiente, mientras que un editorial del New York Times declaró de forma similar que el asunto estaba zanjado, pero añadió: lo sorprendente es que un joven tan elocuente pudiera haberse expresado de forma imprecisa desde el principio. The dream is over. carry on. The dream is over. Saw us down in there was one, you know, because the first line, it was, she was just 17. She'd never been a beauty queen. And we kind of, oh, no. We couldn't get past that line, you know. I had a lot of the others, but that line stuck out as a stinker. So it was like, no, we can't do that. So we just stuck with it, and we came up with, she's just 17. You know what I mean? Yeah. Which, you know, Jerry Seinfeld was doing a show once, and he was doing a bit of a speech. And he said, for instance, you know, Paul, you wrote, she was just 17. You know what I mean? Well, I'm not sure we do know what you mean, Paul. It's like, Paul, when you, it never struck me before, you're talking about Norwegian wood, and you just say very matter-of-factly, so we set fire to this house and then we have a bath. That's a caper, isn't it? Yeah. You know. I mean, we're just a couple of lads, you know, together, and Norwegian wood was a very popular furnishing thing. Yeah. And it was just a funny idea that it was Norwegian. It wasn't just pine. Yeah. It was Norwegian wood, you know, so we always thought that was funny. Originalmente llamada Seventeen, I Saw Her Standing There, fue concebida por McCartney mientras conducía a casa después de un concierto de los Beatles en Southport, Merseyside, como una versión moderna de la canción tradicional Has I Rubbed Out, una versión de Seventeen Come Sunday que había escuchado en Liverpool en 1960. Según el biógrafo de los Beatles Mark Lewinson, McCartney trabajó por primera vez los acordes y el arreglo en una guitarra acústica en la casa familiar de su amigo y compañero músico de Liverpool, Rory Storm, la noche del 22 de octubre de 1962. Dos días después, McCartney estaba escribiendo las líneas de la canción durante una visita a Londres con su entonces novia Sally Mortimer, quien tenía 17 años en ese momento. La canción se completó aproximadamente un mes después en la casa de McCartney en Fortley Road en colaboración con Lennon y se interpretó como parte de su set en diciembre de 1962 en el Star Club de Hamburgo. McCartney describió más tarde en Beat Instrumental cómo compuso la canción. Aquí tienen un ejemplo de un fragmento que robé de alguien. Usé el riff debajo de Talking About You, de Chuck Berry en I Saw Her Standing There. Toqué exactamente las mismas notas que él y encajó a la perfección con nuestro número. Incluso ahora, cuando se lo cuento a la gente, pocos me creen. Por lo tanto, sostengo que un riff de bajo no tiene por qué ser original. I'm Talking About You, de Berry, fue interpretada por los Beatles y la canción aparece en sus álbumes Live en el Star Club de Hamburgo, Alemania, 1962, y On Air, Live at the BBC Volume 2. La letra fue escrita en un cuaderno de ejercicios del Instituto Liverpool. Remember the Recollection and Photographs of the Beatles, un libro hermano de McCartney, Mac McCartney, incluye una fotografía tomada en la sala de su sala de Lennon y McCartney escribiendo la canción mientras rasgueaban sus guitarras acústicas y leían el cuaderno de ejercicios. Tipificaba cómo Lennon y McCartney trabajarían más tarde en sociedad, como McCartney reflexionó posteriormente. Ella tenía solo 17 años, y luego nunca había sido una reina de belleza. Cuando se le enseñó a Lennon, gritó de risa y dijo, «¿Estás bromeando sobre esa línea, verdad?». Según McCartney, se nos ocurrió You Know What I Mean, lo cual fue bueno, porque no sabes a qué me refiero. Fue una de las primeras veces que dijo, ¿qué? Tengo que cambiar eso. Lennon dijo, ese es Paul haciendo su habitual buen trabajo produciendo lo que George Martin solía llamar una canción de escándalo. Ayuda con un par de letras. El crédito de composición en las notas de Please Please Me es McCartney-Lennon, que difiere del más conocido Lennon-McCartney, que aparece en lanzamientos posteriores. One, two, three, four. McCartney got back. Tickets on sale Friday, July 18th at paulmccartneygotback.com. Bigger, better, and back in 2025. Paul McCartney. Llegamos al final de nuestro séptimo episodio de la cuarta temporada de La Caverna de los Beatles, o bien nuestro 45º episodio consecutivo. El día de hoy escuchamos Power to the People, Road Mix número 2, con John Lennon, grabado el 22 de enero de 1971. Come Together, con John Lennon, Yoko Ono, la Plastic Ono Band y la Elephant's Memory, en el One to One Concert, el show nocturno, del 30 de agosto de 1972, cortesía de johnlennon.com. I Want to Hold Your Hand, con los Beatles, un ensayo para el show de Ed Sullivan en Miami, el 16 de febrero de 1964. Long Tall Sally, con los Beatles, en el Teatro Olimpia de París, en el show vespertino, el 16 de junio, perdón, el 16 de enero de 1964. Rise and Shout con los Beatles en el Shea Stadium y Ticket to Ride con los Beatles también en el Shea Stadium el 15 de agosto de 1965. God con John Lennon del álbum John Lennon Plastic Ono Band de 1970. Y How's Your Hair Standing There con los Beatles, publicado en el álbum Please Please Me de 1963. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X e Instagram, en la dirección del fan Project Paul McCartney MX, @FP Paul MX, o búscanos en nuestra antigua dirección @Beatles Caverna o La Caverna de los Beatles Podcast. También les recordamos que nuestro podcast está disponible todos los lunes en muchas plataformas en internet, como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, TuneIn, iVoox, Pandora, entre muchas otras. No olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Mandamos también muchos saludos a todos nuestros radioescuchas en América Latina, principalmente en México, en Estados Unidos, en España, en Perú, Panamá, Chile, Canadá, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y el resto de los países en donde nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros y por seguirnos semana a semana. Terminamos nuestro episodio de hoy con un poema de Mario Benedetti, titulado Táctica y Estrategia, después del cual escucharemos Skated, publicada por Paul McCartney en su álbum New de 2013. Y finalizamos recordando las palabras de Enrique Rojas Páramo, como cada semana. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras, un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. I'm scared to say I love you, afraid to let you know that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to let them go, trying to let you. I have to say I'm sorry. Don't feel sad for me. But the beautiful birds won't fly out of the cage, though I'm trying to set them free, trying to let you see how much you mean to me. Time we met, tears in our eyes reflecting, something connecting from so long ago. It might have been told in the stars. Maybe that's what it was. It doesn't matter because I'm still too scared to tell you, afraid to let you see that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to set them free. Trying to let you see how much it means to me, how much you mean to me, how much you mean to me now. Esto fue La propiedad de los derechos intelectuales de la música ejecutada en este podcast, en el caso de los Beatles, es propiedad de Apple Corps Limited y Calderstone Production Limited, una división de Universal Music Group. De John Lennon, propiedad de The John Lennon Estate. De Paul McCartney, propiedad de MPL Communication Limited. De George Harrison, propiedad de Dark Horse Records. Y de Ringo Starr, propiedad de Universal Music Group. Todos los audios utilizados en este podcast son utilizados con fines educativos.